Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Bueno, estamos ya en el espacio de este nuevo espacio, bueno, algo, no sé, modificado de lo que venían a ser las columnas y las entrevistas, y hoy vamos a hablar de la vuelta del peronismo, porque el martes asumió Alberto Fernández, juró como jefe de Estado de Argentina en una ceremonia que tuvo lugar en el Congreso de la Nación, pero además fue de puertas afuera, ¿no? Toda la celebración, bueno, estuvieron claramente presentes muchísimas personas, por lo que hemos estado leyendo, la cifra que se maneja son 600.000 personas, así que bueno, ahora abarrotadas las plazas y calles. Y calles aledañas que llegan, ¿no? Hasta la plaza. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer en esta sección que viene ahora es contactar con tres personas que estuvieron allí en Buenos Aires estos días, que aún están algunos. Vamos a aprovechar los corresponsales, efectivamente, de Radio Pedal. En este caso, periodistas, fotógrafes que estuvieron allí cubriendo, tanto dentro como fuera del Congreso. Así que vamos a tener como esas dos perspectivas de lo que tuvo lugar el martes. Estas personas van a ser, en primer lugar, vamos a escuchar un audio de Mariana Grave, fotógrafa que estuvo dentro del Congreso, y después vamos a tener una conexión telefónica con Santiago Mazarovich y con Tania, cuyo apellido ahora mismo no recuerdo. Dangiolillo. Pero bueno, antes también vamos a escuchar algunos audios sobre el discurso que dio Alberto Fernández dentro del Congreso, para poder introducirnos un poco a este tema. Democracia también es respetar la libertad de expresión y todas las opiniones emitidas a través de los medios masivos de comunicación. En tiempo de operaciones de intoxicación con noticias falsas a través de medios y redes sociales, necesitamos más que nunca de medios vibrantes, comprometidos con la información de calidad. Los medios hoy están inmersos en un cambio tecnológico exponencial que, al interpelarlos, también interpela a nuestra democracia. Nuestro gobierno asume el compromiso de acompañar esos cambios con independencia en la transición y de consolidarlos como una gran industria del conocimiento. En esta dimensión de pleno respeto, vamos a hacer una convocatoria a una mejor calidad institucional en nuestra relación con los medios periodísticos a través de la reformulación en lo que ha sido hasta hoy el manejo de la pauta publicitaria del Estado. La administración que hoy terminó gastó un monto total de 9.000 millones de pesos en propaganda oficial. Un despropósito de propaganda estatal en un país con hambre de pan y hambre de conocimientos. Queremos una prensa independiente del poder e independiente de los recursos que la atan al poder. Bueno, aquí escuchábamos a Alberto Fernández en su discurso de Asunción, hablando precisamente sobre los medios. Hemos seleccionado unos pequeños cortes de este discurso para mostrarles, y para cortes en los que tocan temas que nos interesan, ¿no? En este caso hablaba sobre los medios, ¿no? Y el control de medios que había habido durante el gobierno macrista, ¿no? Y cómo iba a tratar de revertir esa situación. Después de esto menciona que no es que vaya a cortar el presupuesto de publicidad del Estado, lo va a mantener, pero lo va a reorientar. O sea, no va a ser propaganda sobre los actos y los logros que logre que obtenga el gobierno, sino que va a ir más dirigido hacia la creación de herramientas pedagógicas y de contenido hacia jóvenes, niñas y niños, que favorezcan su proceso educativo, ¿no? Y que sea más cercano a las dinámicas modernas con la consigna precisamente de eso, de mejorar la calidad educativa. También mencionó unas cosas sobre los medios que provocó una ovación allí en el Congreso, y es que dijo literalmente que no habrá pautas del Estado para financiar programas individuales de periodistas. Esto es una de las cosas que mencionó sobre los medios, ¿no? Habló de la libertad de prensa y de soltar ese control que tenía el gobierno macrista de los medios públicos. Sorprendente como el aporte en un discurso, en un momento así en el que uno está tomando el poder de la presidencia, por así decirlo, apelar a los medios de comunicación y también a su responsabilidad de calidad democrática, ¿no? Dice mucho también de cómo viene Argentina después del macrismo y cómo vuelve a una especie de era democrática que se quiere recuperar de alguna manera. Y por supuesto los medios de comunicación, todo el mundo sabe que y sabemos que son fundamentales para construir imaginario colectivo, para construir opinión y al fin también para hacer política, ¿no? Que es a lo que ha venido esta gente y para lo que estamos también de alguna manera los medios de comunicación, que tenemos también esa tarea. Sí, ahora escucharemos en el resto de audios también. Este es uno de los puntos en realidad donde en el discurso Alberto Fernández se coloca en las antípodas de Mauricio Macri, de las políticas de Macri, pero vamos a ver otros puntos más adelante en los que también parece como un poco más democrático lo que plantea Alberto Fernández, ¿no? No solo en los medios, sino en otras áreas y ámbitos que vamos a ver más adelante. Por cierto, mencionar que el 10 de diciembre se celebra la Asunción porque fue el día que se restauró la democracia en Argentina después de la dictadura. Fue la fecha en la que Raúl Alfonsín asumió como presidente en 1983, o sea, hace 36 años de eso, ¿no? También con un discurso bastante potente y apelando a políticas democráticas y a terminar con esa inmoralidad pública que denominó él, ¿no? Si te parece, podemos pasar a escuchar el siguiente audio en el que Alberto Fernández menciona a las mujeres y su derecho. No quiero finalizar sin mencionar enfáticamente que en estos próximos 4 años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres. Quiero ponerme al frente de sus demandas. Buscaremos reducir a través de diversos instrumentos las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado frente de muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina. Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República. Bueno, estas palabras de Alberto, recordemos, en un año que viene en Argentina marcado por todas las manifestaciones y en general por la campaña nacional por el derecho al aborto legal durante la presidencia de Mauricio Macri, y que supuso una revolución casi a nivel mundial con esa consigna del pañuelo verde que tanto hemos visto ondear en diferentes lugares y de hecho la respuesta del público que está en el Congreso escuchando a Alberto Fernández es uno de los momentos casi más aplaudidos y más emotivos quizá de todo el discurso que dio. Aparte, con ese embanderamiento del ni una menos, que nació en 2015, recordemos, en junio del 2015, si no recuerdo mal, y que en una asunción el presidente del gobierno diga que ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad, es un logro también de los colectivos de la sociedad civil, ¿no? que han estado luchando durante todos estos años y que han llegado hasta ese lugar. También, o sea, es un discurso como a mí por lo menos me sorprende, ¿no? Que un presidente del gobierno cuando asuma tenga un discurso como tan contundente. Uh-huh. No es, está en un contexto de los movimientos feministas también como muy empoderados y, bueno, como muy en boca de todos, muy... Fue pertinente también mencionar eso. Y después de todo lo que hubo en Argentina con respecto a ese tema, era casi lo mínimo, ¿no?, sí, hacer esa mención. Sin embargo, hizo otras menciones, quizá más invisibles en las luchas, no tanto como la feminista, que es algo que está en el centro de la agenda política casi a nivel mundial. También hizo mención a la discriminación, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar ese audio. Sufrimiento por los estereotipos, los estigmas, por la forma de vestirse, por el color de la piel, por el origen étnico, el género o la orientación sexual. Abrazaremos a todos quienes sean discriminados. Porque cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, puede ser discriminado por lo que es, por lo que hace o por lo que piensa. Y esa discriminación debe volverse imperdonable. Como dato, es interesante saber que, bueno, algunos ya lo sabrán y además en los discursos de Alberto Fernández a veces se le ha notado en su forma de utilizar el lenguaje inclusivo, que el hijo de Alberto Fernández, que se llama Estanislao Fernández, es drag queen y cooptó muchas de las cámaras que estaban allí cubriendo, y entonces imagino que Alberto Fernández también, esto es un tema que le toca en lo personal, aún sabiendo nada, sabiendo todavía más el estigma que tienen las personas homosexuales, trans, LGTB, ¿no? Toda esta diversidad de género, que también es una cosa que se visibiliza en las luchas desde el movimiento feminista y desde el movimiento de la diversidad sexual, pero que capaz que tiene mayores estigmas que otras luchas, ¿no? Sin duda. Y ahora, bueno, habrá que ver en qué se traducen estas palabras también, ¿no? ¿Qué va a pasar con la ley trans en Argentina? ¿Qué va a pasar con otro tipo de leyes que amplían los derechos de la población a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Vamos a seguir con el próximo audio en el que apunta a qué tipo de políticas y qué tipo de reajustes va a tomar de aquí en adelante. Quiero dirigirme también a quienes están en una mejor situación económica, a los argentinos que por su esfuerzo o por el motivo que fuera tienen una situación más placentera. En un contexto de gravedad extrema de emergencia, debemos comprender que no existe la posibilidad de pedirle más esfuerzo a quienes tienen hambre. No se le puede pedir más sacrificio a quien no llega a fin de mes. Debemos salir de esta situación con solidaridad, para que cuando se encienda la economía, todos los sectores, sin excepción, puedan verse beneficiados. Pero hasta eliminar el hambre, le pedimos a los que más tienen un mayor aporte solidario para quienes están pasando la mano. El secreto es comenzar por los últimos para llegar a todos. Y así proponemos una Argentina donde el abrazo crezca y se multiplica. Si logramos detener el odio, podremos detener la caída en la Argentina. La primera y principal liberación como país es lograr que el odio no tenga poder sobre nuestros espíritus. De esta parte del discurso yo me quedaría con dos ideas que me parecen bastante potentes. La primera es la de comenzar por los últimos para llegar a todos, ¿no? Y cómo desde ese lugar de asunción en el que está Alberto Fernández cuando emite este discurso, de hecho está no solamente reivindicando los derechos de los que menos tienen, sino pidiendo algo así como una responsabilidad solidaria a la gente que tiene más, ¿no? Y eso me parece importante porque efectivamente Alberto Fernández va a ser el presidente de todo el mundo, lo hayan votado o no lo hayan votado. Y las medidas que va a llevar a cabo esperemos que de alguna manera equilibren la balanza de las riquezas del pueblo argentino, ¿no? Y la segunda idea que me parece interesante destacar es esta de tener el odio, ¿no? En Uruguay hemos vivido este último tiempo toda la contracampaña de la militarización que se proponía y realmente es una idea que trata de mostrar efectivamente que el odio nos paraliza, que el odio nos conflictúa entre nosotros y nosotras y que no es una vía para resolver absolutamente nada y mucho menos para construir un país más justo, ¿no? Y más libre. Y en un momento en el que parece que cada vez la sociedad está como más polarizada, ¿no? Sí. Que hay un déficit de diálogo capaz, hay que tratar de acercar más posturas, ¿no? El otro día, escuchando una entrevista de un político español, Ramón Espinar, que le hacía la entrevista, se la hacía Rufián, o un político de Esquerra Republicana, había una idea bastante interesante, que es que en realidad en política dialogar no es una opción. O sea, la política es el diálogo, la política es poder sentarse a charlar, a ceder y a llegar a acuerdos. No es tipo, me levanto una mañana y me apetece resolver los conflictos desde el diálogo. No, en la política es diálogo. Así que, bueno, me parece como destacable estas dos ideas que remarcaba Alberto Fernández en su discurso. Bueno, y ahora vamos a escuchar a la compañera de la diaria, Mariana Grief, que estuvo dentro del Congreso, dentro del momento en el que se produjo este discurso, y nos cuenta un poco cómo lo vivió ella. Así que vamos a escuchar las palabras de Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, les cuento un poco cómo se vivió en el Congreso. Éramos muchos periodistas, pero aparte todas las gradas estaban llenas de, no sé, de otra gente que iba a visitar. Una de las gradas estaba con las Madres de la Plaza de Mayo, y habían diferentes organizaciones políticas, y era muy como una tribuna casi. Se cantó la marcha peronista y un montón de otras canciones, y había como un ambiente muy festivo, o sea, no parecía un congreso. Lo protocolar igual se vivió así, como bastante festivo. Y nada, esperamos un rato, llegaron como las delegaciones, presidentes, expresidentes, sentaron como a los lados, y después en un momento llegó la ex vicepresidenta. Primero dio como un discurso más protocolar de lo que se iba a hacer, se fue a un cuarto intermedio y después, cuando volvió, volvió ella, y después entró Cristina. Llamaron a Alberto, no entraba, no sé, era como medio caos, la gente se reía y todo el mundo estaba como muy emocionado, y tal, cuando llegó Alberto como explotó todo así, aplausos y furor. Y después nada, lo protocolar, la jura, ellos tipo parados, fue como medio raro. Bueno, antes llegó Macri, que Macri fue como que entró, estuvo un ratito y salió, y fue muy cero trascendental. Nada, no habló, no hizo nada. Y bueno, cuando el encuentro entre Cristina y Macri, nada, fue increíble, como Cristina ni lo miró, le dio la mano así medio de lejos, y después no quiso firmar con la misma lapicera que firmó Macri. Estaba como bastante negada Cristina, no sé. Alberto estaba re tranqui, y se abrazaron un montón y fue como todo, no sé, muy ameno de su parte. Y nada, en las gradas, o sea, mismo alrededor mío, que estábamos fotógrafos y otros periodistas, era muy hinchada, o sea, los fotógrafos sacando fotos y cantando la marcha peronista a la vez y gritando, no sé, cosas a Cristina, Alberto, Y bueno, después de lo protocolar con el bastón, de esa cosa rarísima y la banda presidencial, el discurso de Alberto fue como palo y era como un poco increíble escuchar eso ahí con todos los parlamentarios, ¿no? O sea, que también habían varios, o sea, muchos de los parlamentarios macristas. Y nada, Alberto les tiró palo así en la cara y súper fundamentado. Y hubo varios momentos que todo el Congreso explotó. Uno de los momentos como, bueno, para mí, más fuertes, más emotivos, cuando habló de los derechos de la mujer y de los feminicidios, y dijo reiteradas veces, ni una menos. Y ahí nada, todos se pararon y aplaudieron, y había varios pañuelos verdes en las plateas, y nada, se sacudieron con un montón de fuerza. Creo que ese fue uno de los momentos como más fuertes. Después también cuando dijo de nunca más, que se refirió a la situación de Cristina y a las persecuciones políticas, ese también fue como otro momento bastante, bastante fuerte. Para mí especialmente cuando se refirió a la desigualdad de género, fue como algo, no sé, potente, inesperado también. Y bueno, fue un poco eso. Y después del discurso que nada, que estuvo increíble, se fueron como sin hacer mucha bulla. Parecía como que en ningún momento Alberto y Cristina como se dieron la mano y levantaron el bastón, como no fue muy de moverse mucho, de actuar mucho. Fue como bastante, no sé, como no despreciando, pero no dándole demasiada importancia a esa ceremonia, que igual tampoco la tiene, ¿no? Es como hacerlo parte de normalizarlo, parte de algo bueno, que le tocó hacer, pero que no lo tomo como una gran victoria, así como levantar la copa de fútbol, digamos. Y nada, después se fue y bueno, nosotros demoramos muchísimo en salir. Bueno, eso fue un poco lo que se vio en el Congreso. Después las calles explotaron todo el día, desde que salimos de ahí a las 2 de la tarde hasta, no sé, hasta las 12, 1 de la mañana. Había gente por todos lados. Nada, de peronismo increíble y increíble. Después de escuchar este audio de Mariana, tenemos aquí al otro lado del teléfono a Tania D'Angiolillo, compañera, amiga, también amiga radiopedalera, que ha estado presente en la Asunción y los días previos a esta Asunción. Tania, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Buen día, Tania, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, muy contenta, con mucho calor, pero contenta. Ah. Llega el peronismo, pero se queja del calor, o sea, ese es el nivel. ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes el cuerpo después de este día? Después del 10 fue para mí, no sé si leyeron alguna de las publicaciones que yo hice, fue como un día muy emotivo, donde no puedo disimular ni quiero la alegría. Porque viví 2 años del gobierno de Macri y la verdad fue algo, o sea, de lo peor que viví en mi vida, o sea, en cuanto a las políticas, ¿no? Viví, o sea, tengo casi 30 años, viví, o sea, de los gobiernos que pude vivir y sentir en el cuerpo fue casi de lo peor, o sea, en el uso como así con la mentalidad de adulta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Desde tener conciencia de lo que pasa. ¿En qué años has estado tú viviendo en Buenos Aires? Yo estuve en el 2017. Hacia ahora. Si bien ahora hacía como casi 6 meses que no venía, está yendo y viniendo, pero viví eso, como donde empezó como el derrumbe y a verse las consecuencias de todo lo gestado por el gobierno de Macri y sus amigues. Tania, y ahora imagino que tienes algunas esperanzas depositadas en este cambio de gobierno. ¿Qué cosas crees que en la cotidiana se van a empezar a sentir a mejor? En primer lugar, como y por la gente que me estuve como relacionando en estos días, ya desde el plano del tener como una esperanza y no sentirte como derrotado, uh-huh. Es como muy importante, ¿no? Y después, o sea, realmente como que acá, los precios están muy altos, como que hay mucha incertidumbre, venía pasando que mucha incertidumbre de cómo ibas a llegar a fin de mes, cómo ibas a pagar el alquiler, si ibas a tener trabajo o no. Y bueno, como que eso, hay como ahora una mirada más positiva, ¿no? Que también es de un plano de lo simbólico, ¿no? Y del deseo, porque hasta que no se echa a consumar en hechos, los discursos son discursos. Pero está, como en principio eso, como tener la esperanza de que algo va a cambiar para bien o para la mayor cantidad de personas posible. Se sufrió con mucha violencia, no solo en el plano económico, sino desde diferentes lugares, ¿no? No sé. ¿Qué lugares has estado recorriendo estos días? Bueno, el 10 estuve haciendo desde Congreso a Plaza de Mayo, que es como por Avenida de Mayo, son, pónganle en que 10 cuadras, y estuve como a los alrededores ahí. Queríamos saber un poco si habías podido hablar con gente que estaba allí en la plaza. ¿Qué sentían? ¿Lloraban? ¿Se reían? ¿Qué pasaba ahí? Sí. Los cantos, las marchas peronistas. Hay una versión de la marcha peronista feminista que es increíble. O sea, habría que buscarla y ponerla porque es como muy, muy épico como la transformación de esa canción. Está muy buena, no sé, como análisis, ¿no? De lo que está sucediendo y de la actualidad que estamos viviendo. Después, como la diversidad de personas que estaban acompañando, ¿no? Como esta fiesta. Y sí, abrazos, demostración de mucho cariño, de alegría. Por momentos también esa cosa, sí, argentina de barra brava, ¿viste? De esa como euforia. Sí. Nada, fue como... Y como ver a una masa muy, muy, muy grande. Yo creo que nunca había visto tantas personas juntas con un propósito. Yo estuve cubriendo algunas movilizaciones sociales en el 2017 y se sentía como eso, miedo. Estabas como en ese mismo lugar, en ese mismo espacio, pero sintiéndote de otra forma. Y nada, ayer yo estaba allí en un bar conversando y me decían eso de qué bueno volver después de 4 años a sentir ese lugar como propio, ¿no? Como la apropiación de un espacio que es un espacio público, que es un espacio para la convivencia, pero durante 4 años, si estabas ahí, te hacían sentir que era porque estabas haciendo algo que estaba mal. Total. Sí, debe haber sido un sentimiento súper fuerte y súper intenso y compartido. Tania, no sé si quieres añadirnos algo más, si no nos vamos a charlar con otro contacto que tenemos allí en Buenos Aires. Bueno. Por mí está todo. Tenía como una cita de un chico que se llama César González, que me gusta, no sé, lo leí y me pareció que estaba bueno compartirlo, como una visión. Obvio. Es cortito. ¿Se las leo? Sí, adelante. Dice: no sé lo que se viene, pero este horror se va. Plebeya alegría. hay que permitirse lo inmediato. Ya veremos a lo que se atreve el futuro. Pensamiento crítico y popular como broquel a la obsolencia, que es otra forma de convocar al atroz neoliberalismo. Nos vemos en la plaza. Pues nada, nos vemos. Me parecieron como unas palabras re lindas de este poeta y cineasta que se llama César González y las quería compartir. Muchas gracias, Tania. Entonces nos vamos a ver en las plazas y en las calles y en todo lo que nos convoque esta nueva era. Bueno, nos vemos, amigas. Ahora, te mandamos un abrazo enorme y vuelve pronto que te extrañamos por acá. Dale, besos. Chao. Nos vemos. Bueno, y estamos con una manija aquí que no se puede más. Acabamos de hablar con Tania, ya hemos escuchado a nuestra compañera también Mariana y ahora tenemos al otro lado del teléfono a Santiago Masarovich, que también ha estado estos días en Buenos Aires cubriendo las marchas. Que nos lo cuente el Santi. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Santi, compañero de Recoveco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Ahora todavía bajando un poco de la intensidad del 10 de diciembre, del acto de asunción de la fórmula ahí Fernández, y súper bien, aprovechando un poquito Buenos Aires, hace mucho calor, dando vueltas y muy bien. ¿Cómo viviste la vuelta del peronismo en esa movilización, no sé, masiva de cuántas, 600.000 personas? Sí, estaban hablando de eso, leí algo de 600.000 personas, y que fue más grande que la movilización de hace 4 años cuando se hizo como el último acto de Cristina como presidenta argentina, que había habido 500.000 de personas en la plaza y había sido todo un hito, y esta vez como que se superó esa cantidad. Así que sí, nada, mucha gente. Hubo mucha gente en realidad durante toda la jornada, porque Cristina y Alberto hablaron a las 7:00 de la tarde o a las 8:00 de la noche, por ahí. Y desde las 8 de la mañana, ya Avenida de Mayo, había por lo menos decenas de miles de personas, porque ahí empiezan a llegar los ómnibus del interior, y empiezan a organizar las columnas de las organizaciones políticas, sociales, de los sindicatos, y ya es un desparramo de gente por todas partes, increíble. Y después parece que la fiesta, de hecho, siguió como hasta las... Yo estuve en la vuelta de Plaza de Mayo como hasta la 1 de la mañana. Ya desde las 10 de la noche había terminado el acto oficial y eso seguía siendo una fiesta, ¿no? Había un clima hermoso, la gente tomando la calle, haciendo asados en pleno Plaza de Mayo, tipo, un plan divino. Esa cosa está como bien creo que es muy particular de cómo el peronismo vive la calle y las movilizaciones políticas. ¿Cómo se vive desde afuera, desde un país como Uruguay, más pequeño, y además teniendo en cuenta los resultados de las elecciones acá? ¿Cómo es llegar allí y encontrarte con eso? Y es... siempre los uruguayos tenemos como esa cosa con el peronismo de que nadie la entiende bien. Tampoco sé si los argentinos la entienden bien en términos de poder explicarla claramente. Se habla mucho como de esa cosa más de vivenciar la política desde un lugar más afectivo y de construcción de mística y de los sentimientos y tal. Entonces siempre es raro. Yo me acuerdo que la primera vez que vine como a cubrir un acto así de masas peronista en Buenos Aires, que fue eso, hace 4 años, en el acto de Cristina, es todo completamente distinto a como nosotros hacemos uso del espacio público durante las movilizaciones, y es todo mucho más porteño y más argentino, y hay como una reivindicación nacional en torno al ser argentino muy fuerte, y el himno se poguea y se salta y saltan todas las familias y ta, ahí no sé, creo que esa imagen es como muy gráfica en cuanto a nosotros en un acto en Uruguay, en nuestro 1 de mayo, cuando suena el himno, todo el mundo paradito sacándose el sombrero con las manos adelante como si tuvieras una barrera de un partido de fútbol. Y acá, claro, acá es la antítesis de todo eso, ¿no? Es como el salto, el grito, el agite, intervenir la letra del himno para decirle algo a Perón o a Cristina o a Alberto Fernández. Y todo eso tiene como una lógica de contagio que creo que funciona muy bien como a nivel de masas, pero para uno que lo viene a ver de afuera también es como que esa mezcla de no entender bien, pero hay una cosa como de... No hay manera que no te cautive eso por algún lado, porque efectivamente son... el pueblo en la calle, o sea, son los sectores populares que salen a manifestarse, que vienen de todo el país, que generan una red de movilizaciones demencial. Y todo eso, creo que siempre es positivo que eso suceda, independientemente de los procesos ideológicos o políticos que sean los que sustenten esos fenómenos, digamos. Santi, tú has ido eres fotógrafo, has ido a cubrir también, hacer fotos. ¿Con qué imagen te quedas? Me quedo quizás con dos y que tiene que ver con eso. Yo este año vine a hacer fotos, todavía no vine a hacer fotos como protocolares del cambio de mando de Cristina, de Alberto Fernández y tal, sino que vine a hacer fotos de calle. Entonces me preguntaba como moverme mucho y estar todo el día en la vuelta en torno a Plaza de Mayo y caminar y charlar y cosas, y eso estuvo buenísimo. O sea que las imágenes que tengo son más desde ese lugar. Y pensando ahora así como rápido, hay dos escenas a la noche que me parecieron hermosas de verlas, que son dos pibes haciendo un asado en Plaza de Mayo a las 11 de la noche. Ya se estaba empezando a como, había mucha menos gente, ya se había ido todo el mundo, hicieron un pocito, andaron a una parrilla ahí, compraron unos choris, hicieron fuego y se entraron a tomar fernet con coca y hacer un asado en Plaza de Mayo, y me parecía alucinante. Y después otra escena en un momento escucho por Avenida de Mayo, ya la gente está como yendo, escucho como una trompeta media sola y me empiezo a acercar hacia ahí, y había un carro de chori y uno de los pibes del carro, no sé quién era, pero estaba ahí con los del carro del chori, al lado de la parrilla se sentó en una silla a la noche y estaba tocando la trompeta, y en un momento empezó a tocar la trompeta con melodías de canciones de movilizaciones peronistas. Y ahí, claro, se empieza a arrimar gente y terminaron en un poco agitando marcha peronista y canciones a Evita y a Cristina y no sé qué. Y creo que eso como que puede representar mejor incluso lo que sucedió durante el día y durante el acto. Bueno, Santi, muchísimas gracias por contarnos un poco tu experiencia. Cuando vuelvas seguro habrá más tiempo para que nos compartas. Y nada, que tengas una buena vuelta a Uruguay.